Para el programa de hoy y pensando el mes de mayo en un sentido histórico y de importancia para quienes habitamos lo que llamamos nuestro suelo argentino, además del cumpleaños de Mari, la conductora, es repensar o conocer algunos otros datos sobre dos mujeres extraordinarias que fueron Juana Zurduy y María Magdalena Dámaza Güemes. De Juana Zurduy, quizá todos hayan escuchado y últimamente, que nació en Chuquisaca, actual territorio boliviano, en esa época parte del territorio argentino, que participó en las guerras de independencia, aunque deberíamos decir en la guerra de guerrillas, que se sumó a quien fuera su esposo, Manuel Padilla, a quien conoció de muy jovencita, e incursionó en gran parte del territorio boliviano y también en territorio argentino. La vida de Juana, rodeada de tragedias, porque quedó de muy chiquita huérfana y al cuidado de sus tíos, con quien no tardó en enfrentarse, transcurrido un tiempo, a causa de la educación tan conservadora. Sus tíos le enviaron a un convento cuando tenía 16 años, muy jovencita, pero allí tampoco permaneció durante mucho tiempo, dado que fue expulsada por realizar reuniones clandestinas y leer lecturas prohibidas. Juana nació un año antes, en 1780, que descuartizaron a Túpac Amaru. Este hecho no está dicho al pasar, sino que en la vida de Juana, Túpac Amaru, como su compañera Micaela Bastidas, tuvo que ver con su despertar hacia las ideas no solo republicanas, sino revolucionarias en función de conformar una patria, la famosa patria grande, donde eran indudablemente parte nuestros pueblos originarios y los gauchos. Unido a Padilla, como comentaba, de quien realmente se enamoró, otro caso interesante para la época, comienzan a conformar lo que serían los ejércitos revolucionarios y a enfrentarse al gran desafío que tuvo todo el territorio, lo que se conformaba como territorio, que era lograr el respaldo de las ideas revolucionarias frente a la negativa en particular de quienes no solo se negaban a respaldarlas, sino a financiarlas. De un lado y otro, para la época, está Juana, quien comandaba ella sola parte de estos ejércitos. Pensemos que lo hizo siendo mamá. Tuvo 5 hijos, 4 fallecieron, sus 2 hijos varones de paludismo, sus 2 hijas después, y que en plena batalla incluso luchó prácticamente con embarazo. Estuvo un tiempito alejada, dejando a su 5ª niña al cuidado de compañeros revolucionarios, que en este caso eran indígenas, y no dejó de participar. La vida de Juana, en la lista, como acabo de explicar, de situaciones durísimas, nunca dejó de tener las convicciones ni la coherencia. De Juana quizá hemos escuchado, mucho antes que verlo plasmado en libros de historia, una canción hermosísima interpretada por Mercedes Sosa y que formaba parte de una cantata sobre temas de nuestra historia, olvidada en su época. Pensemos que Juana falleció a los 82 años y vaya paradoja, porque murió un 25 de mayo de 1862 y en la ruina económica total. No solo le quitaron sus propiedades, sino que nunca cumplieron con el pago de lo que fue el reconocimiento a su labor. Juana tuvo el reconocimiento de Belgrano, que la nombró teniente coronel. Y esto no es un dato que se suma a fechas o circunstancias, tiene que ver con el reconocimiento que le hiciera también un abogado que se encontró a frentes de tropa, y me refiero a Manuel Belgrano, como también lo hizo Simón Bolívar, quien pidió de hablar con una capitana extraordinaria. Juana no solo tenía la capacidad de liderazgo, de comando y de pelea y de renuncia, sino que hasta el día de su muerte no dejó de reivindicar el pasado de la historia de nuestros pueblos originarios y de sus principios republicanos. Decía que María Magdalena Damasa Güemes, conocida como Macacha y hermana de Martín Miguel de Güemes, más conocido como el comandante de los gauchos, de muy pequeña se sumó a su hermano y a sus ideas, y al igual que Juana, que sabía leer y escribir, sabía manejar armas y era una excelente amazonas, compartieron las ideas en función de la conformación de un Estado no solo independiente, sino republicano y con ideas que para la época se denominaban liberales. Macacha, a diferencia de Juana, no queda en el olvido, no queda en función de su situación económica penosa como la que atravesó Juana, pero sin embargo, luego de la muerte de su hermano, quien fue muerto en combate, muy joven también, debió luego enfrentarse a lo que nunca se denomina en nuestra historia las guerras civiles, que no fueron ni más ni menos que la continuación de aquellos que se negaron en tiempos de revolución a sumarse a las mismas para seguir efectuando negocios, dicho sea de paso, nunca dejaron de obtener ganancias. A Macacha se la conocía en Salta como la madre del pobrerío. Dicho esto, en función de dos mujeres en un contexto de guerra, donde los peligros creo que son obvios y no sería necesario enumerar, fueron invisibles, ignoradas, tardíamente reconocidas, pero además de ser tardíamente reconocidas, se les quitó el valor revolucionario que ambas tuvieron, particularmente de Juana. Los símbolos patrios, en función del significado de lo que son la liturgia o reiteración de actos, de enseñanza para generar una idea de nacionalidad, deberían, por lo menos en tu programa, Mari, repensarlos no solo para reiterar la importancia de una escarapela, un himno o aquellos símbolos que desde la niñez nos inculcaron, porque los símbolos patrios, incluido el concepto de patria, son ideológicos y tienen que ver con un disciplinamiento. Y esto no es renegar del lugar donde nacimos, sino replantearnos que cada uno de ellos marcó desde el inicio y la conformación de lo que se considera patria y luego nación argentina, una herramienta política en función de quienes fueron gobernando en las distintas etapas de nuestro país. Y sin ir más lejos, tratándose, como dije al principio, del mes que define nuestra identidad patriótica. El himno era mucho más extenso de lo que conocimos. Le quitaron estrofas, pero no porque te cansabas al cantar, sino porque lo que decían las estrofas ofendían, entre comillas, a quienes nos habían conquistado. Y no olvidemos también que durante la presidencia de Menem se le quitó también dos estrofas más. Con esto quiero decir que los símbolos nos pueden llevar a emocionar o motivar, pero detrás de ellos hay una historia de lucha revolucionaria increíble, que poco tuvo que ver con los gobiernos que nos sucedieron. Es más, terminado el ciclo revolucionario, las guerras civiles, como dije anteriormente, marcaron un enfrentamiento que, como también explicaba en programas anteriores, los anarquistas supieron plantear de forma muy abierta. Cuando las mujeres anarquistas, como también lo cuenta Patti en una nota, en un suplemento de un diario local, al decir ni Dios, ni patria, ni marido, están planteando esa concepción ideológica de explotación, de opresión o de apropiación. Pues entonces, en este mes tan particular, con Juana y con Macacha hay otras miles de mujeres cuyos nombres desconocemos y que también acompañaban a las tropas. O bien, para curarlos, lo que nunca se dice, para alimentarlos y para mantener una red extraordinaria hasta de espionaje que permitió que este concepto revolucionario de táctica de guerra de guerrillas tuviera éxito. Abrazos, hasta pronto y abur.